Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de mi sitio web joseluiscardenas.com. Un gusto compartir con ustedes mis reflexiones personales. Hoy día lunes 6 de abril. La foto de Piñera. No hubo nada casual en esa escena. Pese a que posteriormente dijo, lamento si esta acción pudo malinterpretarse. Si bien intentó pedir disculpa, se suma ya a un descrédito producto de todos los desaciertos que ha tenido en sus dos gobiernos. Pero esta no es una situación del presidente. Esta es una condición innata de aquel que tiene poder, de aquel político narcisista, de este senador que gana 15 millones de pesos mensuales. ¿Qué le importará a él la opinión de las personas? Alcaldesas o alcaldes que tienen la farándula como su referente publicitario. ¿Qué les importará la opinión de personas comunes y corrientes como nosotros? Efectivamente, el rector Carlos Peña cataloga, abro comillas, el hecho como rocambolesco, estúpido, algo que ni siquiera la mente más tonta, más despegada de la realidad, más desaprensiva de la actitud ajena, habría imaginado. Y dice que lo atribuye a un narcisismo cercano a lo maligno. De hecho, en psicología existe el narcisismo maligno, en un sentido psicoanalítico, por supuesto. El rector tendrá sus palabras y sus justificaciones para decir aquello. Pero esa foto del presidente Piñera a mí me recordó todos los actos, palabras, actitudes, donde nuestra clase política, una vez más, nos hace evidencia de la desconexión que tiene con la situación nacional, con el sentimiento social, con las demandas sociales. Esa lejanía que tienen respecto de la realidad que vive un chileno promedio, que tiene que hacer fila hoy en día para poder tener algún servicio, en una situación de cuarentena con una tremenda fragilidad emocional y económica. No hubo nada casual en esa escena. Y justamente yo me acordé cuando ocurrió esta foto de Piñera del traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, de 1860, por ahí. Este emperador que fue engañado por unos impostores, unos sastres, que se hacían pasar por tejedores, y se presentaron delante de él diciendo que eran capaces de tejer su vestimenta más extraordinaria del mundo. ¿Pero qué tenía de especial esa tela? Le dijeron estos farsantes, le dijeron, es especial porque se vuelve invisible a los ojos de los necios y de los estúpidos, y de quienes no merecen su cargo. Y por supuesto que el rey le dijo entonces, hágame un traje con esa tela. Pasado un tiempo, el emperador tuvo la curiosidad de saber cómo iba su traje, pero tenía tanto temor de ir a verlo que prefirió mandar a uno de sus ministros. Cuando el ministro llegó al telar, se dio cuenta de que no había nada y que los tejedores eran en realidad unos farsantes, pero le dio tanto miedo decirlo y de que todo el reino pensara que él era un estúpido y que no había visto el traje o que no merecía ese cargo, que permaneció callado y fingió haber visto ese fabuloso traje del emperador. Bueno, así sigue el cuento, lo pueden encontrar ustedes en internet. Y sugiero que se lo lean a sus niños, porque justamente los valores que desarrolla es la soberbia, el cuestionamiento de la soberbia y la arrogancia. Ya todos sabemos, el emperador desnudo, junto con su séquito, se aproximan al público en una gran celebración, hasta que un niño pequeño le dice, pero si está desnudo. Y es ahí cuando todo el pueblo comienza a gritar lo mismo. Y es ahí cuando se devela la farsa. El emperador está desnudo. Varias veces he escuchado que Piñera tiene varios trastornos. Incluso un grupo de políticos solicitaron formalmente que a nuestro presidente, y por qué no decirlo a algunas de nuestros otros personajes de la clase política, incluso dirigentes sociales, pasen por alguna evaluación de tipo psicológica, médica, para saber si están en aptitud para poder cumplir ese cargo. Y ya varias veces lo hemos escuchado. Fíjense que la Clínica Mayo tiene una definición del trastorno de personalidad que calza tan bien con tantos de nuestros políticos, y no solo nuestros políticos, en realidad esta personalidad narcisista es una característica del ser humano, solo que los políticos los vemos más seguido porque están todos los días en nuestra tele, en nuestro Facebook. Es un trastorno mental, el trastorno narcisista es un trastorno que tiene las personas cuando manifiestan un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y generan relaciones conflictivas y carencia de empatía por los demás. El trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, en las relaciones, en los asuntos económicos, en las organizaciones. Es posible que las personas con trastorno de personalidad se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores y atenciones. Es posible. Es posible también que otras personas no disfruten con su compañía. Pero si sumamos al trastorno de personalidad narcisista, personas con poder, con el tremendo poder y fortuna que tiene Piñera, que puede comprar y vender una línea aérea, que puede comprar y vender un tercio de Chiloé, ¿le importará la opinión del resto del mundo? ¿Le importará la opinión del chileno promedio? Fíjense que los síntomas del trastorno de personalidad narcisista son los siguientes: tener un sentido de privilegio y necesitar una admiración excesiva y constante. Esperar que se reconozca su superioridad incluso sin logros que la justifiquen. Estar preocupados por fantasías acerca del éxito, del poder. Creer que son superiores y que solo pueden vincularse con personas especiales como ellos. Monopolizan las conversaciones y desprecian o miran con desdén a personas que ellos perciben como inferiores. Tienen incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Y se comportan de manera arrogante y altanera, jactanciosos y pretenciosos. ¿Para qué seguir leyendo? Tenemos presidentes, tenemos alcaldes elegidos por nosotros, porque votamos o porque no votamos. Esta es nuestra clase política, desconectada de nuestros sentimientos. Hoy día anduve en el centro de Santiago haciendo unos trámites y me encontré con filas de 2 cuadras de gente que acudía a un cajero automático, a un banco, a un supermercado. Qué falta de empatía, digo yo, de nuestra clase política de no entender la necesidad en la que nos encontramos hoy en día de generar justamente mayor colaboración, mayor afinidad, mayor proximidad. Pero efectivamente este proceso de cambio que se inició con la explosión social, no hay duda que va a generar un cambio de estas estructuras políticas, de estos poderes que han estado perpetuados en el tiempo en nuestro país. No hubo nada casual en esta escena y no hay nada casual en el comportamiento de nuestros políticos y dirigentes. Son actitudes diseñadas por ellos, por su trastorno, por su narcisismo patológico, donde son incapaces de ver el sentimiento del otro. Son incapaces de escuchar a sus asesores de imágenes. Son incapaces de escuchar a gente inteligente que los rodea. Quería compartir esa reflexión hoy día, compañeros, amigas, amigos. Muy buenas noches.